garçon, bang bang. Tu t'amusais, bang bang. Je te suivais, bang bang. Et ce bruit-là, bang bang. Je ne l'oublierai pas. Pues sí, con un clásico de la canción de los 60s, 70s, una canción muy versionada que de hecho pues no es la primera vez que suena en un comienzo de Sin Audiencia con Bang Bang, en este caso la versión de la cantante francesa Sheila. Es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM todos los miércoles entre las 8 y las 9 y media de la tarde. Y hoy dando, por fin, comienzo un programa en el que hay un triunvirato, digamos, oficial a los micros, dando comienzo a la entrega número 658. ¿Me equivoco, Agus? ¿Me equivoco, Jordi? Pues no te lo sabría decir. Yo sí, yo sé. Ah, vale. No se equivoca, ¿no? Muy bien, pues estoy encantadísimo de tener otra vez a este par de elementos enfrente mío. Os habla Javi, por si no os habéis dado cuenta. Y recordamos en el comienzo de este programa que también sinaudiencia.com se repite en las ondas de la FM de la ciudad de Granada, en Radio Almaina, en el 107.1, los jueves a las 6 de la tarde. Eso, una de las emisiones. La segunda, la repetición, la tenemos el domingo a las 10 de la mañana, por si hay gente que madruga o viene tarde a casa y se quiere dar con un palo en la cabeza para irse a dormir. No quiero preguntar qué tipo de vida tienes para decir que a las 10 de la madrugada es madrugar. O sea, digo, a las 10 de la mañana es madrugar. ¿Del domingo? O sea, bueno, pues del domingo es muy pronto, la verdad. Sinceramente, para alguien que durante toda la semana está a tope con su agenda, el domingo a las 10 es no ha salido el sol aún. Pregúntale a Jordi a las 10 qué está haciendo el domingo. Bueno, el domingo Jordi, a las 10. Jordi tiene otra carrera. Llevo 2 horas y media despierto. Lleva por eso otra te lo digo. Por eso te lo digo. Y no madrugar, o sea. Bueno. No, pero contra lo que pudierais pensar, toda la familia está durmiendo. Sí, sí, o sea, sí, es, mis hijos son unos vagos. O sea, ellos sábado y domingo me levantan a las 10:30 o a las 11. Ola, aquí repartiendo. Yo tengo el chip del trabajo, me levanto igual a las 7:30 y es el único día que me puedo, pues me voy a hacer un footing con mi hermano y vuelvo y me pego desayuno de café con leche, croissant y periódico, que es uno de mis lujos que solo puedo tener lujo, el fin de semana. Lujo ibérico. Yo entiendo que uno tiene que perderse en las hojas de un periódico cuando no se puede perder en el yermo. Entonces, pues... Eso del yermo, ¿tú sabes lo que es un yermo, por cierto? ¿Eh? Tanto que hablas del yermo. Bueno, el yermo... En términos de mira, cultura... Mira, te voy a definir yermo rápidamente. Yermo es como estaba el asiento de Agus la semana pasada por estar tanto en el otro yermo. Con eso queda todo mentira, dicho. Mentira, que estuve... Estuve fuera de servicio. Bueno, sí. ¿Pero sabes lo que es un yermo o no? En términos agricultísticos, de agricultura y ganadería y estas cosas. Sorpréndeme. No, hombre, no lo deberías saber. Tanto, yo que, soy vas, tanto que vas por el yermo, pero, macho, pero claro que es algo yermo. Si es que la bueno, pues la algo seco, dice. Me imagino que es un secarrado. Es un campo sin sembrar. Eso es un yermo. Bueno. ¿Vale? Un yermo es un sitio donde que está lleno de bidones y cadáveres. Bidones llenos de productos radiactivos, evidentemente, y vale, cadáveres. Vale. Pues tú... Y algún ser mutante, alguna mutaracha, algún... sí, algún... Bueno, alguna sí, pues, ratatopo. Pues y... tú vete al Baches, vete por ahí a Lampurda y háblales de los yermos a ver qué te dicen. Yo hay veces que pienso que estoy en Lleida cuando paseo por ahí, pero bueno... Bueno, señores, va, que tenemos aquí contenidos por un tubo y estáis aquí... Estamos mareando... Me estoy ganando amigos. Mareando la perdiz del yermo, por ahí, que por el yermo también hay perdices. Bueno, hemos tenido en el libro de todo. Hemos tenido hasta troleadas de habituales, que aquí cuando dices algo, alguien dice que le gusta algo, viene alguien y ¡faca!, te la mete. Y te mete ahí en todo el hocico. Empezó la semana Monk diciendo, Equilibrium es un déjà vu de los malos. Una peli para recomendar a un cuñado idiota, vaya. Ale, morfina de calidad para todos ya. A ver cuándo llega. Entonces el siguiente mensaje es y un saludo a mi cuñado Carlos. Hablando de cuñados, ¿no? Por otro lado, Daigoro 4 nos decía si habíamos comentado en el programa o en el libro la película Predestination, basado en el relato corto de Robert A. Heinlein, All You Zombies. Pues es una de las que nos ha quedado en la recámara. Sí, porque yo ya la tengo ahí para visionar, porque está disponible. Yo la tengo visionada y la quería haber traído hace un montón, pero es lo típico. Pues a ver si la semana que viene entra. Está dirigida por los hermanos Spirit, que empezaron con cosas así bastante australianas, de zombies y tal, bastante... Sui generis. Sui generis, pero que hace unos 4 años ya dejaron un buen gusto de boca, aunque para mí no es una película redonda, con Daybreakers. No sé si os acordáis de esos vampiros, sí, con Ethan Hawke. Ya hablamos en el programa, creo. Sí, varias veces, creo, además. Y bueno, pues dice que recomienda gratamente para todos los que no hayan visto esta Predestination. De hecho, esta película, como curiosidad, recuerdo habérsela recomendado a Unai en su blog como un comentario después de haberla visto, que la llevaba muy fresquita, y Unai no le gustó nada. Sí, Unai es otro de los que ha activado el modo troll y hoy no ha dejado títere con cabeza, pero bueno, ya llegaremos continúa. También nos dice Daigoro que esta semana se celebra la 25 edición del Fancine, Semana de Cine Fantástico de Málaga, con un programa bastante interesante. www.fancine.org. ¿Te acuerdas eso que habíamos hablado, sí, antes, correcto, de entrar? Sí, estaba ahí. Vale. Luego Orlac nos decía, otro que trolea. Dice, después de tanta mierda zombie, ¿qué pasa con Fargo? Que esa sí que es mierda de la buena. Menuda segunda temporada de personajazos. Alimentaros bien, perros. Yo la llevo al día. Ya ha seguido la recomendación Agus, que si da tiempo hoy, hablará de Fargo. Dice, postdata, para Javi, que sé que no me leerá, gracias por reseñar la peli de los NWA. Fui un breaker del 86. 3 puntos suspensivos, salida del armario. Bueno, Orlac, yo te he leído, lo que pasa es que no te he respondido porque no tengo costumbre de responder en el libro. Eso es algo que me recetó el psiquiatra de hace unos años. Pero aviso tanto a Orlac como a Agus por el comentario que escribió del post de la semana pasada, que Straight Outta Compton la comenté a priori sin haberla visto. Me refiero que aún la voy a ver y la comentaré después cuando ya la haya visto. ¿Vale? Hecho esta aclaración, podéis seguir. Yo no es por nada, ya que estamos sacando muertos del armario. ¿Tú qué bailabas, hip hop, de break o qué? A mí hay un pajarito que me ha dicho que era breaker y que breakeaba con José Mota, solo digo eso. A partir de ahí, a cada uno, ya si quiere, ya que suelte algo más de información en Libre Visitas. Bueno, madre mía. ¿Cómo sí, andamos? Sí. Ya te digo, hoy no acabamos el programa vivos. Sí, sí, cementerios en los armarios hay aquí. Luego por ahí, Polaco le preguntaba a Nice si cató el Hearts of Stone y decía, Agus, nos vemos en el yermo, y cada uno exponía su nivel, Agus también, cruzaban las pollas y toda esa cosa. Y se ponían todos muy contentos. Tanto. Sí, señor. Nivel 18, ella. Duelo de sablecitos láser. Ah, nivel 18, ella. O sea, bueno, me estoy cuando haciendo... escribiste el mensaje. Pues imagínate. Luego te duermes. En fin. Ricard, solo quiero comentar una cosica. Propongo la serie Ash vs. Evil Dead como puto icono de la serie sin audiencera. No digo más. Hola, eso es mucho decir, sí, ¿eh? Pero es que... Es muy grande, ¿eh? La verdad es que es muy divertida, es muy divertida. A partir de aquí, Jackal decía, vaya tela con Alex Proyas. Y ponía el tráiler de la última de Alex Proyas, que es Gods of Egypt. Bueno, Fantasmas de Egipto. Gods. Dioses. Ah, dioses. Gods. Gods, vale. Of Egypt. Tenemos aquí al señor Gerald Butler y al Jaime Lannister, de nombre impronunciable. Walter Waldau. Bueno, pues son los protagonistas. Bueno, he visto el tráiler y es un puto videojuego con 4 actores en cromas y en habitaciones tipo teatro. Hombre, heredera, sí, barata de 300, ¿no? Esto que bueno, pero es que es horrorosa. O sea, es que se ve, de verdad, muy peligrosa. Sote ha puesto un comentario luego que pone Gods of Egypt tiene muy mala pinta. De estas que le molan a la Gus. Pero Jordi, igual, igual es una producción de The Asylum, tranquilamente. Al fin y al cabo, muchos actores que han colaborado con Projax han acabado en The Asylum. No sé por qué no Projax iba a acabar No lo sé, ahí. Pero un tío que... tuvo una película que lanzó a los Wachowski, vamos a decirlo así. Sí, tal cual. Y ahora la película tiene pinta de mierdón infumable, pero de lujo, ¿eh? Bueno, de todas formas, Jaime Lannister no sé qué pinta en Egipto, porque es demasiado rubio para estar en Egipto, pero bueno. Bueno, pues acaba como el pirata patapalo, porque te lo venden todo en el tráiler, o sea que no digo más. Una, y lo que te decía, versión troll al máximo. No voy a leerlo por orden, porque os leeré mejor una frase que dice casi al final del post para que entendáis lo que va a venir ahora. Dice, ya está todo dicho por hoy, hoy solo tengo odio para compartir. Con esta premisa, dice, vamos para bingo. A ver, empiezo. Me aburre tanto el Fallout 4 que lo he vendido. ¡Hola! Nivel 13 y unas 12 horas. Unido a la hermandad del acero y tras liberar el fuerte de los Minutemen de unas garrapatas feas. He llegado a la conclusión de que no es lo mío. Me salto los diálogos porque me importa a todo el mundo una mierda y en general no me siento cómodo. Por resumir, todo lo que me hace amar incondicionalmente a The Witcher me irrita en Fallout. Esa es la primera. Segundo, Ash vs Evil Dead. Me dormí con el primero y he tardado 3 semanas en animarme a volver a intentarlo con el segundo. Me he venido arriba, incluso viendo el segundo, pero reconozco que me da una pereza de la hostia. Ahí está el tercero, esperando que me entren ganas. Bueno, no todo va a ser unanimidad, y menos por el lado de Unai, tío. Unanimidad. En fin. Dice, y por último, será una cosa cultural vasca, aunque reconozco que los guipuchis tienen el morro muy fino. No puedo más que concordar con mis vecinos respecto a Baskin y la nota que le dieron. Otra. Bueno, ahí sí que discrepamos. Y cuando está con el odio profundo, dice, rectifico, excepto respecto a Pratchett, a Terry Pratchett. Sí. Hoy he terminado el octavo y último libro de La Guardia de Amorport y no puedo más que sentir amor muy fuerte por Pratchett y su muy mala hostia a la hora de repartir leña a todo y a todos. Yo le voy a decir sobre... Luego dice, Polaco, tengo las espadas afilando. Esto supongo que es un comentario a Polaco por el Heart of Stone. Pues solo quería comentarle brevemente a Unai que con el tema de Pratchett, que no se venga abajo por haber acabado con La Guardia, por varias razones. Primero, porque tiene todas las novelas de Moise van Lipwyk, que son todos los inventos, el invento del correo, el invento de la Casa de la Moneda, el invento de los impuestos, en que La Guardia sale y bastante, porque acontecen todos en la ciudad de Amorport y va a tener guardia por un tubo. Pero ahora mi recomendación es que empiece por el primer libro, por El color de la magia, porque le queda por descubrir a Rince Wynn, a Dos Flores con su cofre viajero. Va a saber el origen, bueno, el origen, no el origen, pero va a saber mucho más acerca de la muerte, va a conocer a las brujas, va a conocer a personajes legendarios como Coen el Bárbaro, va a conocer a los dioses, los menores y los mayores. Le queda un mundo por descubrir, que solo lleva 8 libros de 48, creo que son, que lo va a disfrutar muchísimo y que no se venga abajo y que siga disfrutando de Pratchett, porque para mí es uno de los grandísimos escritores de fantasía, sin duda, que ha dado el siglo XX. Ahí lo dejo. Con lo de Hearts of Stone, ¿sabes a qué se refiere? El DLC de The Witcher 3. Han sacado un DLC completo. Que se llama Hearts of Stone, pago, ¿vale? Yo pensaba que era un juego... Por eso ha dicho que lo ha liado con el juego, el Game Plus, y que tiene que volver a mirar... Vale, no, es que desgraciadamente como mi ordenador no tira para esas cosas, no, ¿y el ni las cato. ¿Tampoco? No, el 3 no. Vamos a hacer un Verkami o algo, ¿eh? Para que te compren un PC nuevo. Tengo que comprarme, pero claro, ya si me compro algo tiene que ser a partir de un i5 y bueno, está la cosa calentita. Ya, ¿y esto era ya el final del libro o queda esto más era libro? Final del libro, vale, sí, vale, porque vale, si no nos podemos aquí tirar años. Pero está el final del libro bien. Empalmamos con el principio del fin, que son los estrenos. ¡Ah! Y los estrenos, pues hay dos de los que quieres hablar. Sí, al menos dos. Y ninguno tiene que ver con apellidos catalanes, ¿vale? Que lo sepáis. No, es que ni siquiera vamos a mencionarlo. Ya lo has mencionado tú. Y es que como hablamos de películas de terror, pues... Bueno, pelis de terror cósmico, ¿no? Porque eso tiene que dar un terror cósmico. Un comentario en el libro de Cola Blanca, por cierto, que es interesante y gracioso. Si queréis entréis en el libro, es que lo tengo aquí en el móvil y, bueno, en fin. Cola Blanca ha vuelto a soltar una de... Sí, una de geriátrico y tal, con Ash vs. Bueno, en su línea. En su línea. Bueno, lo entréis en el libro y así escribís y lo leéis. Y nos sobáis el libro de visitas un poco, carajo. Exactamente. Ahí que está. Estamos con los estrenos. Vienen ahí, dos ahí, estrenos ahí. Que vamos a hablar de ellos. De uno ya hablamos en el programa 603. ¿Cómo? Sí, sí, a raíz de que estabas tú en Donosti en el año 2014. Y en el programa 603 de Sin Audiencia hablamos de La French, esa sí, señor. Película hablaste, que dieron en el Festival de Sitges. Y hablaste yo tuve muy la ocasión bien. De, sí, hablé bien porque me gustó. Ya explicamos que era un poco la época de French Connection, de William Friedkin, pero visto desde el lado de los franceses en vez de desde el lado de los americanos. Un poquito diferente también, ¿eh? Sí, yo... porque además ya lo expliqué, pero ahora lo explicarás tú con más sí, detalles. Sí, porque he cometido el error de, aparte de ver la French, que no la vi en Sitges, de ver French Connection. De revisar French Connection, pues para hacer un poco un fresco histórico drogatístico del momento. Bueno, pues la película de la French aquí la han titulado Conexión Marsella, lo sí. digo porque si no... O en inglés, si la buscáis por ahí, The Connection, la están llamando. O sea, como no también. Tiene nada que ver con la French, lo digo para Exacto. que no vayáis perdidos. Y la otra película, que si quieres puedes empezar por esta, que serás más breve, supongo, porque la otra tienes que hacer ahí el versus con French Connection, es I'm Your Father. Es un documental sobre la figura de David Prowse, ese actor detrás de la máscara al que no le dejaron ni utilizar su voz. Ni. Y que ha sobrevivido, pues, acudiendo a cuantas convenciones de Star Wars puede para cobrar por firmar autógrafos. Convenciones no oficiales. Exacto, que puede y que le permiten. No, a ver. Pero además es que tiene una voz que lo permitiría, de haber puesto su voz perfectamente. A ver, escucharme. No es Constantino Romero, pero se la acerca. Bueno, es que el señor James Earl Jones, si no me equivoco, fue sí. el que puso la voz. Una voz bastante profunda. No sé la voz del señor David Prowse qué tal era, pero al señor Lucas no le convenció. No, el problema es que como estaba con la máscara, estaba enlatada y se lo tuvieron que editar. Sí, pero podría haberse doblado el mismo. Sí, sí. Porque además no hay movimiento de labios ya. con Darth Vader, Bueno, a ver, la cuestión es que I Am Your Father, que lo primero hay que decir que es un documental de factura española, balear, de una dupla de directores que se llaman Toni Bestard y Marcos Cabotà, ¿vale? Digamos que la idea es hacer un poco de justicia con, digamos, el maltrato que la figura de David Prowse ha sufrido después de su participación en la trilogía inicial, los capítulos 4 al 6 de Star Wars, ¿vale? Todo esto pasa por una serie de, digamos, de desplantes que los productores y el director de esta saga cinematográfica digamos, tuvieron con este actor. Este actor, que de hecho, pues es un tipo que actualmente anda en los 80 años y que los directores del documental, pues una de las razones que les llevó a moverse para conseguirlo era que era ya quizás incluso un poco tarde para intentar hacer justicia, porque el señor Prowse ya está en una edad y vete tú a saber cuánto va a durar, pero al menos, no sé, al final han conseguido sacar adelante el proyecto y que este señor lo haya podido ver y visto proyectado en festivales y estas cosas, ¿vale? Reivindicar un poco su figura. Su figura. Aún en vida. Aún en vida tal cual y no a, digamos, a título póstumo, que siempre es más feo. Siempre es mejor que reconocer a las valías de alguien en vida y no cuando ya la ha palmado. Pero bueno, lo que tenemos aquí en I Am Your Father es realmente, aparte de un, digamos, de una saldada de cuentas con la parte financiera, con los jefes de la saga Star Wars, también tenemos una reivindicación de, tenemos un caso particular, el de David Prowse, pero es extensible a la reivindicación de todos esos actores que en su carrera han estado marcados por una interpretación conocida por haber llevado una determinada máscara, un determinado traje o una determinada caracterización y que siempre les ha, digamos, pesado más en contra que a favor, ¿vale? Entonces, por este lado, digamos, cogen el caso de David Prowse, pero en la parte del final de la película, pues también se repasan una serie de nombres míticos desde principios de la historia del cine hasta los últimos días de actores que quizás el gran público conoce su personaje pero no conoce su cara, ¿vale? David Prowse en este caso pues es un tipo, es un actor británico que de hecho hacía sus cositas, sus pinitos con monstruos de la Hammer en los años 70 y al comenzar la preparación del rodaje de La Guerra de las Galaxias, la primera, la 4, en unos estudios británicos contiguos a donde se grababan películas de la Hammer, pues diferentes directores de casting intercambiaron fichas de algunos actores de una empresa a la otra. De hecho, pues el Peter Cushing anda por ahí también por el primer capítulo de Star Wars, por el 4. Y bueno, pues David Prowse fue otro de esos que pescaron en el momento. Querían un actor alto, un tipo de envergadura. Corpulento para interpretar a Darth Vader. Y fue David Prowse el elegido. La cuestión es que también David Prowse era un tío que nunca, aparte de tener experiencia, como actor nunca había hecho, digamos, papeles con diálogo. Entonces, claro, ahí entramos en el tema de que este hombre, pues a la hora de que decidieran poner o no su voz, que aparte que tenía un acento británico, pues quizás igual muy marcado, pues decidieron poner la voz de este doblador afroamericano, que era James Earl Jones. James Earl Jones, que nunca me sale el nombre, pero ahí está Jordi para apuntarme siempre. Y bueno, esa fue, digamos, una de las primeras contrariedades que tuvieron con la figura de David Prowse, ¿no? No dejarle, digamos, doblar su propio personaje a pesar de la máscara y esas cosas. Se rueda la primera parte, se rueda la segunda, y en la tercera parte llega, digamos, el conflicto en el retorno del Jedi, ¿no? Porque llega el momento en que en la saga hay que mostrar, y esto es un spoiler, pero quien no haya visto el retorno del Jedi, pues a estas alturas de la vida igual debería dejar de escuchar también sin audiencia, y llega el momento en la película de enseñar la cara de Darth Vader. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en esos momentos del rodaje se filtra a la prensa británica una noticia sobre cómo va a acabar la película. No voy a decir cuál es esa noticia porque es también otro spoiler, pero la cuestión es que se involucra a David Prowse como autor de esa filtración y digamos que deciden a partir de entonces acabar con el rodaje, pero incluso en tomas buenas, en escenas válidas que luego pasaron a la película de verdad, pues las acabó haciendo el doble de David Prowse, que tenía también un doble pues para luces y esas cosas, y no el propio actor. Y para colmo, en la famosa escena en la que se le despoja de la máscara a Darth Vader, pues contratan a otro actor, a Sebastian Shaw, un actor mucho más entrado en años, que eso sí que es verdad, que lo ponen como excusa a los productores de la película, como razón por la que no pusieron la cara de David Prowse en el momento que se le quita la máscara a Vader. Sí, con el maquillaje que lleva. Pero claro, el maquillaje podía haber hecho su papel. Estábamos en unos años en los que el maquillaje ya era un efecto especial muy avanzado, ¿vale? Pero ellos, los productores, siguen poniendo esa excusa como razón, ¿vale? Pues todas estas cosas, que no me quiero alargar mucho más, pero esta es la razón principal por la que digamos, se veta a David Prowse después del estreno del Retorno del Jedi en cualquier asunto que tenga que ver con Star Wars oficialmente. Aún habiéndose mostrado que no fue él. No fue él. De hecho, en el documental... ¿Tú has visto el documental, Agus? No. Es que estás hablando de cosas como si hubieras visto el documental, porque estás... No. No, me refiero estoy que... informado, pero sí, nada más. Sí. Pero todo esto se cuenta en el docu, que por eso es muy interesante. Estás haciendo de cuñado. Sí, de cuñado. Que de hecho... los propios periodistas británicos que filtraron la noticia en la prensa sobre el final del Retorno del Jedi acaban confirmando en el documental que no era una fuente fidedigna que fuera el señor Prowse o no quien adelantó ese digamos ese dato del final de la película. Que se cree que fue alguien del departamento técnico o alguien que no era actor. No saben quién fue o vete tú a saber. La cuestión es que a raíz de ese digamos de ese malentendido, pues este señor ha estado vetado en todas las convenciones oficiales de Star Wars. No se le incluye en documentales o otro tipo de historias oficiales de que llevan la marca de George Lucas, ahora afortunadamente comprada por Disney. Y que además en esta película pues vemos cómo hablan muchos de los responsables que intervinieron en esta trilogía de Star Wars, pero George Lucas declinó incluso hasta dos ocasiones la oportunidad de dar su opinión en el documental. Pero bueno, ya sabemos cómo que Lucas es un poco especial. Y me parece que este documental no le ha sentado pero muy bien. Con lo controlador que es George Lucas, seguro que lo ha visto el documental. Lo habrá visto, pero se estará comiendo las uñas en su rancho Lucas. Que se joda. ¿Tú qué quieres decir? Yo creo que se joda. Se la trae bueno, el pairo, ¿eh? De hecho, a ver, la cosa, y esto ya no sale en el documental, porque esto lo contaron en la rueda de prensa los directores, la rueda de prensa que dieron en la semana de Donosti, a la que pude asistir. Ellos han tenido que pagar religiosamente los derechos de cualquier material que sea oficial de Star Wars, sean fotos, sean fotogramas, sea cualquier cosa que sale en el documental, ellos pues han pagado como cualquier otro, digamos, tipo productor o director que utiliza alguna parte de la saga en un producto aparte, ¿no? Digamos. O sea que me refiero que, aunque esto vaya sobre el mundo de Star Wars y tal, han pasado por caja como cualquiera, ¿vale? Independientemente de que la historia sea más o menos interesante, el acabado final y el documental está muy bien. Está muy chulo. Está muy bien, merece la pena darle un empentón. De hecho, está muy, muy, o sea, se nota que quienes lo han llevado a cabo, o sea, son fans de la saga, fans, digamos, de corazón. Y de hecho, el objetivo, el leitmotiv de arranca del documental es intentar hacer esa escena que David Prowse nunca hizo al final del Retorno del Jedi. Y eso, para saber si se hizo o no, porque... Eso es un spoiler. De todas formas, ya en varios sitios han comentado el final de ese documental. En varios sitios. Pues aquí, sí, sí, lo miras en la red. No digáis nada más porque yo lo quiero ver. Y... De hecho, había una sinopsis del documental que empezaba. Y finalmente David Prowse. Vale, pues ya está. Bueno, da igual. La cuestión es que es un documento muy interesante. Volvemos a ese mundo de los entresijos de las producciones a gran escala. Star Wars, la primera, era una película de bajo presupuesto, pero El Retorno del Jedi fue una peli que creció bastante en presupuesto, que movía mucho dinero en muchos aspectos, y aquí también pues se ve reflejada un poco toda esa mierdecilla que hay cuando el dinero es el que manda y cuando los bookies hay que convertirlos en Ewoks y esas mierdas, pues también queda reflejado aquí en este documental. Decir que puestos a sacar que, muertos del armario, tengo dime. Que decir que a mí los Ewoks me molan. Joder. Bueno, yo prefiero los bookies, pero bueno. ¿Te viste el spin-off de los niños con yo los prefiero, bookies? Yo prefiero los bookies. Y de hecho, mi gata se llama Chihuahua, ¿vale? Para empezar. Pero... yo tengo que decir que yo cuando era chaval y yo veía los Ewoks, a mí se me caía la baba. ¿Te viste el spin-off de los niños con los Ewoks? No, eso no. ¿Te lo viste? Sí, lo he visto. Eso sí que es verdad que eso es... Y gozaste. Y gozaste como con la blanca con los culos de geriátrico. Cuando era un niño lo gocé. Luego la he visto con el tiempo y digo, menuda mierda. Pero reconozco que cuando era un chavalín tenía 8 años y yo veía eso y se me caía la baba. Y veía los Ewoks acabas y yo de sacar ningún. Acabas de sacar el capítulo 2 de The Walking Dead temporada 6. Del armario, que lo sepas. Ahí te he visto. Y lo siguiente será que saques del armario a Jar Jar Binks. Que sepas. No, Jar Jar Binks no lo soporto. No. De hecho, la primera. Tienes un tanga de ese pavo, seguro. Es broma. Olvidar, de hecho, nos de estamos hecho, yendo. No se usa tanga, ¿sá? Capítulo 1, 2 y 3 para mí son obviables. O sea, es que no me gustan y no las he visto más y no las quiero ver. O sea, yo tengo no, una no cosa: de las tres se puede hacer una buena película. No, con un montaje hecho, adecuado. Se ha hecho una película. ¿Se pueden visionar eso o qué? Esa película hecha de los tres por los torrents. Vale. ¿Cómo la puedo encontrar? Porque es que yo me quiero ahorrar ya toda la... Ya te lo buscaré. La película de momento, buena de Star Wars 1, 2 y 3. Yo de todos modos lo que he hecho, y esto sí que os lo puedo decir, es buscarme la trilogía original, la 4, la 5 y la 6, sin, que también están sin los añadidos torrents, de esos, ¿no? Con la imagen en alta definición pero de los añadidos digitales. Sin los añadidos. Entonces, es que es todo muy complicado. Las escenas entonces no ves allá va a moverse. Han sacado el audio de extras, algunas escenas de los extras también para poder empalmar. Bueno, es un trabajo de chinos, pero se ve estupendo, es chulísimo y no hay toda la mierda que hay en los Blu-rays, que es que da una pena verla. Es que además son unos efectos especiales que en su día ya se veían mal, que tú veías al Jabba de Hutt moverse y decías, pero si estos son cuatro polígonos y es que se ve fatal, pues imaginaros hoy en día, es que te rompe la película, te la rompe. No, y que el Jabba, ¿cómo coño se va a mover si pesa toneladas? O sea, es un tío que está ahí plantado. El poder de la babosa, no lo menosprecias. Bueno, pues ya en todo caso, ya era algún post en la web o algo, ya pone información de cómo la gente puede conseguir estas Por cosas. Acabar con el tema Star Wars, el tema David Prowse, sí, que vamos fatal muy, muy recomendable. Yo realmente no me considero un gran fan de Star Wars, pero la gocé viendo el documental y además reconozco que hacía falta. Ahí lo dejo. Y además es muy interesante que esté yendo a cines en todo el estado. O sea, que no tiene, si, no tiene una distribución limitada. A ver si Fenómena se anima. Yo, hombre, faltaría más. De todos modos, tengo que pedir que hagan un documental de los actores que habían detrás de los Ewoks. Seguro Venga, que hay va. Mucha gente que está interesada en ello. No seguro. No lo sé. Tú si, y otro. No sé si saldrán, pero el que sí que sale en el documental es el que estaba dentro de, R2-D2. ¿Ah? El pequeñín. ¿Había un tío dentro? Pues sí, señor. Sí. Vaya fan. Sí. De hecho, han contado para la nueva saga, han contado con el actor de R2-D2, con el de C-3PO y con el Pete Manhue para hacer de Chewbacca. O sea, han respetado todos los actores originales menos al David Prowse. Por cierto, hablando de la nueva entrega, yo me comí el tráiler muy a mi pesar antes de comenzar la proyección de I'm Your Father. Tengo que decir que los nuevos actores, al menos en el tráiler, tienen menos gancho que, oye, pues que una punta Roma. A mí no el sé. Star Trooper negro a mí me llama, ¿eh? O sea, a mí nada. Ostras. Como el. A mí el tráiler no. Storm de los Cuatro Fantásticos nuevos. Yo fui a ver Spectra en el Fenómena. Pusieron el tráiler, el antiguo, de la trilogía, o sea, de esta nueva película, pero el primero que salió hacía tiempo. Yo no sé cuál he visto. Pantalla uno, no sé gigante del Fenómena. Y se me saltaron las lágrimas. Pero lo digo literal, Agus, se me saltaron las lágrimas. Yo te digo lágrimas. Una cosa, yo el hype lo tengo alto, pero estoy un poco con él. Tanto la chica que me imagino quién es, como el Stormtrooper negro, a mí... Yo te digo una cosa, a lo mejor del Agus. Tráiler cuando sale el señor Harrison Ford diciendo que ha vuelto a Chewbacca. Pues, piel de gallina y los ojos llorosos. Tengo las entradas compradas ya. Oye, para el Fenómena. Piel de gallina, que sepas ¿qué? Que si te ponen un anuncio de Ariel en el Fenómena, también se te van a saltar las lágrimas. Es que ahí sabe todo mejor, que ya lo sabes. Y más rico. ¿Me has escuchado? Estaba sacando los dientes largos. Tengo ya las entradas compradas para el preestreno de Star Wars. Dientes. Venga, en va. Fin, va, venga, para adelante. La French y French Connection, venga. Venga, va. Dale. Vamos ahí. Vuelvo a mi chuleta, porque esto sin chuleta no se puede hacer. Ya hemos dicho que es una peli del año pasado, pero que viene aquí ahora a salas en este final de 2015. Y tenemos a la French en una película pues catalogada por mí como en una película de esa del género, subgénero mejor dicho, de gángsters originales, ¿vale? O sea, película basada en tipos que tiraron del gatillo de verdad y que la liaron muy gorda de verdad en su momento, ¿vale? Podríamos decir que se podría considerar pues un estilo así como neo-noir, ¿vale? O una especie de recuperación del polar. Al fin y al cabo, tiene ese sabor policíaco francés de los años en los que representa la película, ¿no? Yo lo llamaría principios de los 70. En vez de neo-noir, neo-blé. Porque, neo-azul. Sí, porque el blé es el color de un poco que identifica a Francia. Blé es el cielo y el agua de Marsella y tiene mucho azul. La película es muy azul y de hecho es uno de los comentarios que hiciste en su momento en tu valoración de la película. Decir que es una película en la que resalta la estética de los años 70 por encima de todo, está muy conseguida a todos los niveles, musical, como habéis escuchado al principio en el comienzo del programa, con la estética, con los peinados, con la peluquería, con los ambientes dentro de las discotecas, los tiburones, que habéis que a mí me... Yo es que tengo fetiche por Bang Bang y por los tiburones, y si me lo juntas en una película los dos, a mí me parece un peliculón, ya solo por eso. Así que sepáis que a mí ya me ha gustado. Pero bueno, ¿qué tenemos en la French? Un poco, y voy rapidico, ¿eh? Pues tenemos un pulso de patillas y pelo peinado para atrás, ¿vale? Porque es el aspecto estético que muestran tanto el juez Pierre Michel, aquí interpretado por el actor Jean Dujardin, que no es otro que el protagonista de The Artist, de Lucky Luke y de OSS 117, que son tres pelis francesas que hayan tenido mucho éxito, y fuera alguna de ellas también. Y luego, por el otro lado, tenemos el gángster, Gaetan, más conocido como Tani Zampa, ¿vale? Por el apodo de Tani Zampa, y que es el actor Gilles Lelouch, conocido por ser el protagonista de una peli que también mola mucho, que se llama A Bout Portant, que aquí se tituló Cuenta Atrás. De todas formas, los tenemos como en registros poco habituales, porque el Gilles Lelouch suele ser un actor que suele hacer papeles, entre comillas, pues de bueno o de galán o así, y aquí lo tenemos como el chungo de la película, ¿no? Que está muy guay. Y lo que nos cuenta La French pues es cómo un juez de menores... muchos de ellos afectados por su adicción a la heroína en Marsella, se acaba convirtiendo en un juez antidroga con la intención de golpear lo más duro posible a la denominada French Connection, que no es otra cosa que una organización criminal que trae morfina desde Turquía, la procesa en sus laboratorios en las cercanías de la Côte d'Azur y luego, mediante ingeniosos transportes navales, las acaban introduciendo en los Estados Unidos vía el puerto de Nueva York. ¿Vale? Eso es la French Connection. Y bueno, este juez, el señor Pierre Michel, que existió de verdad, igual que el gánster, consigue avances, porque además el tío va como muy a saco cuando se mete en harina y hace caer algunas piezas intermedias del entramado, consigue algunos avances y tal, pero parece ser que Zampa, el gánster, va siempre un paso por delante suyo. Y el tío está todo rayado porque dice, pero esto no puede ser, porque yo voy a saco y este nunca le acaba de agarrar del todo, ¿no? Como si el propio Zampa, pues, tuviera noticia de los movimientos que va a hacer el juez, ¿no? Ya os podéis imaginar por dónde va el panorama. Y además, pues el ímpetu del juez Michel se verá fuertemente frenado cuando, dentro de su investigación, empiece a rozar la clase política de la ciudad. Y ahí es cuando se van a trastocar un poco los planes del juez. Decir que esta película, aparte de funcionar como un gran entretenimiento gangsteril, funciona también muy bien como documento histórico de los años 70 con esos convulsos acontecimientos que había en la supuestamente pacífica Europa esos años, ¿no? Estamos hablando de que la trama, a pesar de ser un tú a tú entre un juez y un gánster, está bien salpicada de datos y de información relacionada con la temática que trata la peli, ¿no? Vamos a ver, pues por ejemplo, ejecuciones en la calle a plena luz del sol, vamos a ver cómo se blanquea el dinero de la heroína, las conexiones con la mafia italoamericana de Nueva York. De hecho, salen algunas escenas en las que salen algunos personajes estadounidenses negociando algunos envíos. Y además, pues vamos a tener ejemplos muy irónicos como la vida misma, en la que pues políticos sospechosos de tener ciertos vínculos con estas organizaciones mafiosas, como el mismísimo alcalde de Marsella, por aquellos años el señor Gastón de Fer, y estoy hablando de personajes real, gente que ha existido de verdad, ¿vale? Pues este señor, al comienzo de los años 80, con la primera victoria de François Mitterrand como presidente de la República, pone al Gastón de Fer como ministro del Interior. Es decir, que la peli mete el dedo, no se corta un pelo, y estamos hablando del Partido Socialista francés, de gente que está muy cercana en el tiempo y que queda todo ahí bien expuesto, y que el que lo quiera ver, pues que se va a llevar una pequeña sorpresa. A mí me ha gustado mucho, la verdad, Jordi, así lo digo. Y creo que lo he reflejado, ¿no? Sí, sí. Y por alusiones, y por complementar, hacemos una mini doble sesión con la película madre, podríamos decir, porque madre porque fue anterior, ¿no? Y porque también está basada en hechos muy reales, aunque no se moja tanto a nivel del entramado político-financiero como la French, pero, y estoy hablando de French Connection, aquí llamada en España French Connection guión contra el Imperio de la Droga, una peli, un peliculón, ya adelanto por si alguien no lo ha visto, de 1971, del señor William Friedkin. Aquí, ya convertido en clásico por el paso de los años, con un reparto en el que están Gene Hackman, Roy Scheider, Tony Lobianco y un señor Fernando Rey, parlant très correctement le français. ¿Vale? Porque el Fernando Rey está ahí, o sea, no dice nada en español, solo habla francés e inglés. Bueno, sabes la anécdota, ¿no? Sí, la comentamos aquí alguna vez. Sí. No quería realmente a Paco Rabal, no quería a Fernando Rey. Exacto. Vio a Paco Rabal en una película de Buñuel. Y en Beldejur. Y sí. Era una en que salía también Fernando Rey, y trajeron a Fernando Rey por equivocación, pero bueno, como hablaba inglés y tal, pues lo quedó. Exacto, y creo que... Y luego filmó Sorcerer con Paco Rabal para desquitarse porque quería Paco Rabal. Ya, no sé si con Sorcerer ya Paco Rabal ya habría aprendido algo de inglés, supongo que sí, igual, o... Bueno. Chapurreo. Bueno, pues... Si no hablaba bien ni castellano el hombre. Bueno, pues ¿qué tenemos en The French Connection? Pues tenemos el caso, digamos, del otro lado de la línea, ¿no? Si en la French tenemos el entramado... digamos, jurídico, digamos, ahí en, económico, financiero de la French Connection, aquí tenemos pues a unos policías esperando en el año 71 pues en una anormalmente escasez de merca en el mercado negro de Nueva York, pues la llegada de un cargamento, de un posible cargamento, porque ellos no saben si va a venir o no, o es un farol, pero vamos, si no viene de Francia, tiene que venir de China. El caso es lo más fácil en aquel año es que venga de Francia. Y ese cargamento de heroína que proviene de Europa y que tienen que intentar adivinar de cualquier forma, y cuando digo de cualquier forma, es de cualquier forma, cómo y cuándo va a llegar y quién se va a ocupar de eso, ¿no? En este, esta pareja de detectives de narcóticos, pues realmente, que son el señor Hackman y el señor Shader, pues realmente son pelis muy de, o sea, son polis muy de la época, del año 71. O sea, tipos con pocos escrúpulos, con métodos poco ortodoxos, un pelín racistas, un pelín xenófobos, violentos, obsesivos, eso sí, grandes atletas, porque corren mucho durante toda la película. Y además, tanto en el en modo, digamos, sprint, como método fondo. O sea, me refiero a que hay algunas persecuciones a pie por Nueva York que realmente solo de verlas ya dices, o sea, estoy sentado en la silla y me he quedado sin aliento, ¿no? No quiero saber cómo se han quedado los actores, pero bueno. Y luego, pues, tenemos también en The French Connection, pues, las últimas tecnologías en investigación policial, como el uso generalizado de escuchas telefónicas en todos los posibles sospechosos que hay en esta trama de tráfico de drogas, persecuciones en coche dignas del circuito de Indianápolis, pero cambiando el circuito por las calles de Nueva York, ¿vale? Tenemos, digamos, hay algunas anécdotas también de estas, sobre todo de la persecución principal que hay en The French Connection, que el propio señor Friedkin ha reconocido que no tenía todos los permisos en regla para rodar en todos los sitios donde se rodó esa persecución. Me refiero, con esto quiero decir que el tipo pidió permiso para unas manzanas en concreto para realizar un circuito de persecución, pero una vez tenido ese permiso, entre comillas, parcial, pues el tipo acabó extendiendo la persecución por otros sitios donde no lo habían dado. Y aparte, decir también que a las hostias, los galletones que se pegan los coches en esta persecución principal no están realmente preparados. O sea, los golpes, las abolladuras, los golpeteos que se producen entre los coches muchas veces fueron accidentales y sin preparar demasiado, ¿vale? Si a eso lo unimos a que el señor Friedkin se mete con su cámara dentro del coche o encima del coche para rodar algunos de los fragmentos de la persecución, tenemos una persecución que te pone los pelos de punta. Y cuentan las malas lenguas también que era el propio Friedkin el que se metía en el coche como operador de cámara, porque sus operadores de cámara que curraban en la película eran todos casados y con hijos, y Friedkin era soltero en aquel momento. Y decían que por aquí, que te metieras tú en el coche a conducir con el especialista y meterte la galleta sin estar preparada. Y el tío no tenía ningún problema en meterse. No tenía ningún puto problema. Ahí también está un poco la marca de ese grado de riesgo, ¿no? Del que hemos hablado siempre en los rodajes del William Friedkin, sí, ¿no? que han estado siempre ahí que, presentes. En Schwarzenegger, ¿no? Por cierto, también sale Roy Scheider de sí, protagonista. También, ahí. Pues aparte de todo esto, pues también por comentar, y comento dos cositas más y acabo, en The French Connection, al menos para mí, destacan también mucho los locales de los negratas, donde van los maderos a hacer las pesquisas y tal. Oye, tienen un musicón en todos los bares que van. En serio, es que me ponen los pelos de punta, te lo juro. Aparte de que hay la mejor calaña de Nueva York, aparte es la mejor música. Y luego también, otra curiosidad es que hay un cameo del grupo vocal de Three Degrees, que es, eso sí, en un club más elegante donde se reúnen ya los mafiosos de alto copete, y saben, este grupo de tres señoras muy famoso por aquella época, pues cantando una canción dentro de la película, ¿no? Y luego también, Jordi, por si no te acuerdas, aquí lo que tenemos, si en la French el color es azul, porque es azul, aquí en French Connection lo que tenemos es ese contraste entre el día luminoso de Marsella con lo que dices tú del Mediterráneo, y luego el contraste de la noche de Nueva York, ¿no? Que es que dices en Nueva York, o sea, cuando hace sol no hay sol, hay nube de mierda, ¿no? Yo French Connection hace tiempo que no la reviso, pero la recuerdo como una película de noche, mucha escena nocturna, sí, y las pocas escenas de día, grises, o sea, muy gris. Grises. Brooklyn gris, sí. Encapotado, sí, sí. Recuerdo. Y para acabar, pues voy a decir que, o sea, cualquiera, yo a mí esto me ha parecido en la revisión, ¿eh? Cualquier fotograma que de las escenas que están rodadas en Nueva York, yo no sé qué tenía puesta en la cámara el Friedkin ahí o sus operadores de cámara, pero son putas postales. O sea, hay unos encuadres, unas escenas ahí de, aunque no pase nada en la escena, pero que sale el puente de Brooklyn en la calle, no sé qué, con una perspectiva así contrapicada, o sea, son de póster, cada fotograma de Nueva York así es para hacerle un póster, lo cual pues es algo más que enriquece más el mito de esta película. Decir que si queréis escuchar pues otra opinión sobre The French Connection, que ya se comentó en Sin Audiencia, pero hace un poquito más que la French, en el programa número 35. Pero no podrán escucharlo. Sin ningún cero. No sé si lo podrán escuchar o no. No podrán escucharlo todavía. No, tendrán que imaginarlo. A pesar de tener conexión de 100 megas, va lento esto. Se ha hecho faena al respecto. Hay más capítulos subidos de los que había hace 6 meses, ¿vale? Pero es que el 35 hace mucho. Eso es igual 2001, ¿no, Jordi? No había entrado ni yo. No me parece que. No, yo entré en el programa 44 o 43. O sea que no. Ay, sí, bueno. Sí. Debía ser un Fernando versus Nacho versus Chema. Supongo que no os importa que haya comentado The French Connection, ¿no? No. Es que hace tanto ya que se comentó. Bueno, ya está, ya acabamos. Lo que pasa es que vamos ahora ya con el reloj pegado en el culo. Venga. De una manera brutal. Voy a decir Fenómena. Fenómena, aparte de tener grandes películas, como siempre, porque tiene un versus entre Coppola y Stone, por ejemplo, con las proyecciones de Apocalipsis Now, Redux, por un lado, y Platoon, por otro, en diversos días. No voy a empezar porque no acabaría. Pero hacen eso de que hicieron ya con Sitges, que se aprovechan y traen varias películas de Donosti. Entonces, guay. Esta semana, desde mañana jueves, se pueden ver varias películas de Donosti. Y yo las voy a citar rápidamente, y tú, si alguna tienes alguna opinión, rápidamente me la dices, rápidamente. Va, rápidamente, y si acaso ya la comentaremos otro día para dejar tiempo para las series. Perfecto. Estas cosas, si os parece. Bueno, pero bueno, venga. Empiezan el jueves 19 a las 21:10, Curtain. ¿La pudiste ver? Sí. Bueno, sí, no está mal. No está mal, vale. Curtain, ¿sabes qué significa? No era el cantante de... Cortina. Ah, significa, vale. Cortina, y ya adelanto que es una película de esas de ciencia ficción de baja intensidad. Bajita intensidad. Vale, no digo ahí nada queda. Más. La película dura 74 minutos, con lo cual tampoco... Vale. La duración ya puede decir algo acerca de ella. Y luego seguida de Mi gran noche, de Alex de la Iglesia, a las 22:45. Esa no la he visto. Vale. El viernes 20, tenemos a las 9... The Vatican Tapes. ¿La pudiste ver? Sí, fue la clausura de la semana de Donosti. Pues tú mismo. Que sepáis que aquí la van a llamar Exorcismo en el Vaticano, y la película se llama The Vatican Tapes. No hay ningún exorcismo en el Vaticano en la película. Con eso lo digo todo. Vale. Qué grande. Rápidamente, tenemos el sábado 21 a las 23:50 The Sacrament. The Sacrament. Sí. Esta no la vi. No la viste. Pues venga. La siguiente. Creo que es ya el domingo 22 a las 10 de la noche, Ghost Theater. Ghost Theater. ¿De qué director es esta? De Hideo Nakata. Del Hideo Nakata. Esta sí que la vi. Esta, de las todas las que has dicho, esta es la que más me gusta a mí. ¿Sí? Tampoco es que sea una peli redonda, porque es una peli de fantasmas japonesa, con Nakata de nuevo revolviendo un poco en su tema fetiche. ¿Sin Sadako? Sí, con otra. Es que aquí hay lo que hay es un teatro. Y realmente no es una peli redonda, pero se deja ver más que ninguna de las otras que has dicho. Vale, pues estoy siendo con rápido. Eso, decir simplemente que durante está, la semana que sorprendiendo, viene... Me está sorprendiendo mucho, ¿eh? He dicho que no las iba a comentar extendidamente. Durante la semana que viene tenéis lunes, martes y miércoles a las 4 películas como Ciudadano Kane, Historias de Filadelfia o El Diablo Dijo No, de Lubitsch. Uh-huh. Ciudadano Kane, obviamente, Orson Welles, Historias de Filadelfia, de George Cukor, una de las grandes películas con Cary Grant y Katharine Hepburn sobre el periodismo. Aparte, el lunes a las 9:30 p.m, ya sabemos que es una película controvertida, pero tienen Interestelar en pase en 70 milímetros. Porque es controvertida. Porque hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta. Pues eso, en 70 milímetros el pase de Interestelar. Y con eso, y un bizcocho... ¿Se acaba la agenda? Venga, va. Esta es competencia porque el miércoles 25... La semana que viene. La semana que no, viene. No, pues no le digas. Sí, no, que se jodan. Que ya habremos, que se jodan. Habremos acabado el programa... A las 10:30 tenéis Pacific Rim. Quien quiera ver super mega... Los titanes del Pacífico. Transformers dándose de hostias, pues... Hombre, la pantalla tiene que ganar bastante en esa hombre, pantalla. Hombre, esa peli tienes que fliparla. No, es una película que yo con toda la caña que le dieron, luego la vi... Bueno, está entretenida. Está bien, está bien. No mata. Hay más mierdones todavía por ahí que esa. Oye, yo si me dejáis medio minuto de agenda, quiero recordar que al menos aquí en Barcelona esta semana se puede ver What We Do in the Shadows, el que fem a les hombres en català, en los cinemes Texas, ¿vale? Que lo sepáis por si alguien... no es que la vayan a poner doblada al catalán, sino que está subtitulada al catalán, como es, digamos, el sello de los cines Texas aquí en Barcelona. Que lo sepáis, que al menos esta semana hasta el viernes está, luego no sé si seguirá más, porque como se anuncia en una semana... Hecho. Vampiros neozelandeses en reality show. Exacto. Y además con subtítulos catalanes. Sí, con licántropos. Los licántropos. Licántropers. Pues venga, dale. Vosotros sacad ahí harina, que si no esto se enfría. No sabes por dónde empezar. Sí, no sé por dónde empezar. Voy a dejar que lo veo muy animado a Gus con Fargo. Y como la semana pasada no pudo hablar, creo que tiene mono. Y entonces sí. Luego, si queréis, empalmamos con The Walking Dead, que no hemos podido hablar. Y ya van 6 capítulos. Y algo tendremos que decir de Ash vs. Evil Dead también. Aunque sea... Yo no he visto ningún capítulo, pero vosotros sí. O sea, que hablar vosotros. Que, por cierto, tendríamos que decir muchas cosas del Festival de Cocheras, que estuvimos allí viendo cositas. ¿Quieres que lo dejemos para la semana que viene pero también? Tenemos que dejarlo la semana que viene porque es que no llegamos. Vale, porque además queremos igual comentar un poco en profundidad algunas cosas de Cocheras. Me refiero a nivel de las proyecciones. Pasaron cosas en la sala de vídeo que creo que no sé si te perdiste tú algunas y otras viste. Yo creo que la gorda la vi. Hubo un curioso experimento de Víctor Olid. Sí, lo vi. Yo llegué justo a mitad de experimento. Doble porque nos metió un corto de su cuñado Ander Rodríguez, que es para matar a Víctor y a su cuñado. Mongo, ¿cómo son los cuñados? Lord of the Apes. Es que de verdad, era quien haya estado allí sabe del horror. Pero eso sí que es horror. Te estás metiendo ya en el... Pero me estoy metiendo donde no toca. No entonces, adelante con la segunda temporada de Fargo, Agus, y a ver qué nos puedes contar. Y esa música progresiva que ponen cuando acaba. No. La verdad es que la banda sonora es muy bestia y hoy quería traer pues eso, un tema que habían puesto para hoy. Pero, yo lo tengo ahí, para luego. Es que es el tema que pusieron en el capítulo final de esta semana, es un tema progresivo, lo que dices tú, era el tema de... A ver, ahora si me sale, de Billy Thorpe, Children of the Sun. Exacto, Children of the Sun. Que ellos han puesto una versión editada y quedaba súper chulo, cortito, la parte preciso, cañera con la guitarra quizás, exacto, ¿no? Hace como una entrada muy suave, pero muy corta, y luego ya entraba la guitarra. Vale. Y cuando he intentado conseguir la canción para hoy, he visto que era un tema de 8 minutos y que eso no entraba ni a la de... Ni es la complicado, de es complicado. La segunda temporada de Fargo... ¿Cuántos capítulos van ya, por cierto? ¿Tres? Ostras, ¿cinco? Cinco. Yo diría que van por el cinco. Lo que pasa es que se me mezcla porque es que llevo una semana de series. Me he terminado la primera temporada de Gotham. Llevo al día Fargo. Llevo al día Ash vs. Evil Dead. Llevo al día Walking Dead. Más películas. Más El Yermo. Más Fallout 4. O sea, y llevo la cabeza que no sé ni dónde estoy. Creo que vamos por el cinco. Está tremenda. O sea, tremendísima. Mejor que la primera incluso. Diferente. Diferente. Bueno, es que la primera me gustó mucho. Está bien que sea diferente. La primera me gustó mucho. Lo que pasa es que esta temporada, igual que pasó con True Detective 2, es más coral. Los personajes son muy distintos. El padre de Molly, que era el que regentaba la cafetería, que es el protagonista, uno de los protagonistas de esta temporada, es lo único que linka con la primera temporada. Uh-huh. O sea, lo que esta temporada trata sobre... lo que sucedió en un caso anterior, que en la primera temporada de Fargo, el mismo policía hablaba de este caso. Decía, ¿tú recuerdas este caso que fue el que me hizo dejar la policía y tal y cual? O sea, que va, digamos, hace un salto hacia atrás. Exacto. En el tiempo. Y entonces se trata este caso. Y el único personaje que hay en común con esa temporada es... ese personaje, que es el padre, pero lo interpreta otro personaje porque es mucho joven, más joven. Claro. Y Molly, pero que está interpretado por una niña y aparte casi ni sale. O sea, es una niña. Y trata de otro pueblo, otros personajes, otra uh-huh. historia. La verdad es que está muy, muy bien esta temporada. Sin entrar demasiado en el argumento, diré que en esta temporada, a ver, que saque la información porque me habéis puesto aquí esto muy rápido. En esta temporada tenemos la familia de los Gerhardt, que es una familia de una familia con algunos negocios algo turbios, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues tienen cierta competencia. Es que es muy complicado hablar de la trama sin chafar nada. Realmente. Bueno, pues dilo justo. Está. Decir que tenemos a algunos actores muy conocidos, otros menos conocidos, pero muy grandes también. Tenemos a Kirsten Dunst, tenemos a Ted Danson, tenemos a Jeffrey Donovan, tenemos a Patrick Wilson. Es que hay tantos. Tenemos, ¿os acordáis de una además, película? Además, tirándose al barro, en cierta manera, ¿no? También, porque es una trama retorcidilla. Es retorcida, pero además es que están todos geniales. O sea, el casting es brutal. Tenemos, ¿sabéis? El Patrick Wilson es el actor que hizo una película que comenté hace poquito, que era The Stretch, que hacía de conductor de limusinas, que recomendé muy mucho. Sí. Y aquí es el que hace de policía. Y la verdad es que lo hace genial. Y tiene algunas frases lapidarias de estas que te dejan el culo hecho vesícola. No sé, es muy grande. La verdad es que cuando tiene que mostrar explosiones de sabor, las muestra. Tiene algunos diálogos espectaculares. Tiene algunas situaciones muy llamativas. Es una serie muy completa, realmente la recomiendo. Tiene personajes, es que cada uno de ellos es mejor que el anterior, o sea, muy chulo. Y además esta serie tiene un poquitín el efecto de J.R.R. Martin, que es que cualquier personaje, por importante que parezca o por chungo o por resistente que parezca, puede acabar cayendo. De un minuto al otro te desaparece, ¿sabes? O sea, es como pim pam. O sea. De hecho, a la altura en la que estamos ahora, ¿ya han caído algunos o qué? Sin decir cuáles. Joder, han caído unos cuantos. Y además, es que ya empieza la temporada. Empieza con uno de los personajes que parece que va a ser importante. Que pum, que cae, ¿sabes? Y a partir de ahí es como se van enlazando. Porque, claro, es al igual que pasaba con Fargo la primera temporada, tenemos diferentes personajes que parecen muy alejados de sí, uh-huh. pero que las diferentes situaciones los irá aproximando, ¿no? ¿Sabes? Y son como personas que se van entrecruzando las vidas y hacen cambiar la vida de los demás de una manera bastante severa. Bueno. Muy curiosa. La verdad es que tiene algunos momentos what the fuck, algunos giros de guión bastante importantes, momentos que parece que no van a... O sea, que dices, ¿cómo van a poder solucionar esto? Y realmente los guionistas están sabiendo desarrollar muy bien la trama. Recordemos que Fargo, igual que la primera temporada, es muy cortita. Creo que son 10 capítulos, como la primera temporada. Van por la mitad y está esto. ¿Por qué me miras a mí cuando dices 10 capítulos? Porque es que no entiendo por qué no las has visto. Porque pues porque es que no tengo tiempo. Vaya. Bueno, ¿sabes qué estoy haciendo ahora en mis ratos libres, que son muy pocos? Intentar acabar Daredevil. Voy por el 11. Me quedan dos. Así voy, Agus, o sea, para que me vaya a meter con la primera de Fargo. Pero al menos está viendo Daredevil, ya es un avance. No, voy seleccionando, avance, intento. Bueno, pues eso, pues que muy recomendada. Ash versus Evil Dead, porque así es, luego empalmamos, y ya sí, empalmamos señor. Con The Walking Dead, que así... Y si da tiempo luego diré yo una de zombies, que es una trampa oculta que ¿Zombie tengo Nation? No. No sé, no, es película. No, vale. No la de Strippers. La de Cockneys versus... No. Ah, es que yo tengo una en la... Dead Rising Watchtower. Ostras, no he tenido las narices de verla. Luego, la tengo en el disco duro, ¿eh? Pero no adelantemos es que acontecimientos. Las críticas... Quizás es que... no llegaremos según lo que nos extendamos. Exacto. Con las series. Bueno, pues... ¿Has visto el tercero Dead? ¿Ya? Lo he visto, lo llevo al día. Vale, me falta el tercero. Pero, en fin, a mí me hace gracia que haya gente que vea la serie y no le guste. O sea, si no te gusta la serie, ya no te gustaron la segunda y tercera parte de Evil Dead. Es que, de hecho, en el libro de visitas, alguien ya lo ha dicho, que no le gustaban y que tampoco le gusta la serie. Pero es que, claro. Evidentemente, porque es completamente continuista. Correcto. En ambiente, en tratamiento de personajes, de los monstruos, de todo. Pero de momento. Pero en cuanto a trama, digamos, ¿empalma con las pelis o cómo se relacionan temporalmente? O sea, han pasado un montón de años. Vale. Además, resulta que por derechos no pueden hacer ninguna mención al Ejército de las Tinieblas. Bueno. Por lo tanto... Ay, Una cosilla. Decir que como personaje también sale Bruce Campbell en Fargo. Hola, hay un Campbell. Haciendo de crossover, haciendo Ronald Reagan. No digo nada más. Joder, vale, Elvis Presley, Ronald Reagan, este hombre. Vale, es un ya está, ya está. Es que me ha parecido un dato importante. Que es curioso que las dos series y en las dos sale Bruce Campbell, ¿sabes? Bueno, pues resulta que aquí tenemos a Ash, pues 30 años después de los acontecimientos de la primera a la segunda, porque no se hace referencia por tema de derechos a la tercera, que es cuando él viaja pasado, por lo tanto él nunca viajó al pasado, y bueno, pues él está viviendo su vida y... Está hecho fucker. Está hecho un fucker, sí, porque tiene sus trucos de cincuentón fucker. Es la, bueno, es la cosa. Hay que buscarse la vida, sí, señor. Sabemos que es... y se sabe buscar la vida. Ya sabemos que es la labia, no, no es que le falte. Tiene un rollo Jaime Lannister con mano de madera en vez de mano de oro, lo cual también está curioso. Y además, una serie que coge, y los dos primeros capítulos, dos escenas con música de Deep Purple, del Machine Head. Primero con el Space Tracking, luego con el Highway Star, ya me tiene ganado. Es así, no puedo evitarlo. Es lo que hay, es lo que hay. Y la verdad es que el primer capítulo, que lo dirige el propio Sam Raimi, sí que tiene un momento intermedio de una investigación de dos agentes de la policía, un agente negra y un agente blanco, que entran en una casa donde han sucedido unos acontecimientos extraños. Y realmente ese trozo sí que tiene una tensión y una intensidad un poco de terror, realmente. Sí, tirando a lo oscuro, sí, ahí. Todo el resto de la serie está enfocada a la comedia. Vale. De muy gore, con muchísima sangre, mucha casquería, pero comedia de terror. Pero también es muy divertida porque los capítulos además no son muy largos. Yo creo que el capítulo piloto fue un poco más largo. 40 minutos y los el resto 30 minutillos. Es que se pasa... Se hacen cortísimos. Sí. En el segundo capítulo, un disfrute... con una persona que no es lo que parece y nadie le cree a Ash y él quiere demostrar que sí, que no es lo que parece y que él tiene razón, que es brutal. O sea, es con comicidad, con está muy bien. No he visto el tercer capítulo, no sé si sale el tema tercero, de Deep Purple. En el tercero, ostras, pues ahí me pillas porque ya sabes que yo no... Pero en el tercero tenemos visita a la librería con invocación incluida, no digo nada más. Y también, o sea, igual que el resto, o sea, cacharrería. Y la premisa de argumento se puede resumir muy rápido. Digamos que él tiene el Necronomicon guardado, vive en una caravana. Y en una noche de borrachera, en un ligue de fucker de estos, puesto hasta el culo de todas las sustancias psicotrópicas y el alcohol que quieras, se ponen a leer un pasaje. Ay, uno cualquiera, así al azar. Bueno. Eso desencadena lo que no debería desencadenar. Bueno, pues a partir de ahí... Buen comienzo. Y tiene que enmendar. Pero sí, la verdad es que está formato muy bien. Formato así un poco de road movie, con un par de compañeros. Además, sobre todo el compañero muy divertido, que lo llama él el jefe. Jefe. Habla en inglés, pero es de ascendencia latina. Y entonces pues intercala palabras en que español. Que no mexicana, ¿eh? Que no mexicana. Latina. Porque en este tercer capítulo precisamente hay un chiste sobre eso. Porque le hace como una broma de mexicano, ¿sabes? El Bruce Campbell haciéndose el colega y le dice, no, que yo no soy racista y tal, pero un burrito no sé qué. Dice, tú sabes que no soy mexicano, ¿no? Y se queda así como... ¿sabes? Sí, debe ser cubano, americano, no sé. Es muy grande la serie, de verdad. Tiene algunos diálogos que son demenciales. Pero la serie, ya te digo, media hora capítulo se te hace súper corto, muy llevadero y es que para perder el tiempo en media horita te lo pero comes. Además es que en todos los capítulos hay comedia, hay humor negro, hay vísceras, hay posesiones, hay monstruos, o sea, todo lo que puedes esperar de la saga de Ash lo encuentras condensado en cada uno de los capítulos. Y se reivindica un poco la figura de Ash, porque Ash siempre ha sido un poco el superviviente pero el loser. Sí. Pero aquí, joder, o sea, realmente Ash ha llegado a un nivel de conocimiento del mal que si yo tuviera que enfrentarme al mal me gustaría tener a Ash al lado. Es un experto al final, ¿no? Pues te digo que hay cierto personaje que sale en la primera parte que parece que es un cameo, que sale una mujer que es muy conocida por un papel de princesa guerrera, no digo nada más, ¿vale? Ay, ay, ay. Que en este tercer capítulo sale... Y sale repartiendo, pero también que está a nivel de Ash o por ahí. O sea, que esto se puede convertir en algo muy, muy grande cuando se junte, hombre, cuando se unan los caminos. Ha habido cameos de toda esta colla en la serie aquella de la princesa, del Campbell y el Raimi, en algún capítulo de estos raros de que hacen una una paradoja espaciotemporal o un típico capítulo de, digamos, de... ¿Porque tú sabes de quién estoy hablando? Sí, claro. Ah, vale, vale, vale. Empieza por X, como el, Xena, la princesa como el profesor Xavier, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues ya está. Vale, The Walking Dead, ya 6 capítulos. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir que empezó de una forma, digamos, irreconocible. Meteórica e irreconocible, apenas... vista en ninguna serie de la televisión en ninguno de los tiempos en los que hemos vivido. Los tres primeros capítulos brutales. Increíbles. Una violencia, unas situaciones extremas, una cantidad de zombies, una cantidad de gente matando gente que no te la echas en la cara en ninguna puta serie. Yo sí, creo porque que además lo más decir... importante era la tensión. O sea, que estás todo el puñetero capítulo. Sí, porque cuando no te matan los zombies, te matan los humanos. Claro, es que no hay escapatoria. Y la cuestión es que concretamente hubo algunos de los de estos tres primeros capítulos, al menos el uno, creo que estaba dirigido por este tipo que está en los efectos especiales de tema de muñecos y de maquillajes, que el Greg Nicotero, que no me salía. Y el segundo, que a mí especialmente me gusta mucho, estuvo dirigido por la Jennifer Lynch. Me refiero que a partir de ahí los directores ya no me suenan, no me ha dado tiempo tampoco a mirar quiénes son y tal, porque el capítulo 3 también se las trae, sobre todo con el ere que hay en el capítulo. Hay ere en todos los capítulos de los sí, tres no, primeros. Sí, no, pero en el 3 es el capítulo que ha traído más cola de la temporada, porque hay un ere de un personaje que estaba en la serie desde la primera temporada. Sí. Uno de los primigenios y que además... Pero hay controversia porque, claro, de este ere hay gente que dice que es un ere temporal, ya veremos. ¿Cómo va a ser temporal? Sí, sí. Ya lo comentaste en el programa, pero lo dejaste ir. Pero no puede ser. Ere temporal. No puede ser y, esto. Sí, lo comenté en el programa, sí. Ere temporal, y hazme caso, porque yo, a raíz del comentario de que era un ere temporal, yo revisé las imágenes y puede ser un ere temporal. Sí, pero es que además... Que si es un ere temporal no hay por dónde cogerlo. Ya te no, lo digo y también, aparte ¿eh? Si es una... Yo... Estos dos últimos capítulos han ido dejando caer otra vez imágenes y tal, y es eso de decir... Me la estás intentando colar, me estás aquí intentando vender, o sea, comulgar con ruedas de molinos y me lo vas a sacar, me lo vas a hacer otra vez, o sea, me lo vas a hacer. Ahora te he sorprendido, Javi, has puesto cara de sorpresa. A ver, yo es que creo que en el momento de ver el capítulo volví a ver la escena otra vez sin saber esto de que podía haber una vuelta atrás y me parece que no hay manera de volver atrás ahí, ¿eh? Pues, sí, la hay, sí. ¿Lo decimos o qué? No, lo puedes decir. Yo creo que no lo puedes decir. Vale, vale. Bueno, pues yo no lo diría. Yo no bueno, lo diría. Pues es igual, la gente sabe qué personaje es y si los se que lo no, esto, más, lo saben. Más que personaje es, ¿qué es lo que puede salvar a este personaje? Ya, bueno, que se mire la cena y... Exacto. Mi respuesta es nada. Pues yo te digo, como decían los piratas, la cruz indica el lugar. Recuerda lo que es una cruz. Que es un muerto con los brazos extendidos. No, pero dos muertos... O dos vivos cayendo en forma de cruz. Estás diciendo mucho. Y yo te digo que el tiempo lo dirá. Bueno, porque además han dicho, los señores spoiler que hay corriendo por la red, han dicho que la incógnita se resuelve antes del parón de Navidad. En el capítulo 8. Antes del mid-season. En el capítulo 8 sabremos la respuesta. Yo, sinceramente, si vuelvo a ver... Bajo mi opinión, si vuelvas a ver ese personaje en la serie, será como vimos al... No. Y ya está. No, ya lo verás. Pero además es que están insistiendo mucho en el tema. Sí, han muerto otros personajes, se han muerto y se acabó. Sí. Y están ahí jugando y venga y vuelve a dar. Ya veremos. A mí me decepciona. Yo voy a revisar la escena. Tengo que decir, yo me gustaría aclarar que ahora ya con el tiempo y una vez ya bajado un poco el subidón de los primeros capítulos... los primeros capítulos, a ver, es una serie que nos da muchas satisfacciones cuando se pone bien. Los tres capítulos pero son igualmente, geniales. Igualmente hay que poner un poquitín, las tragaderas un poquitín, o sea, dejarse un poquitín llevar. Porque a mí el detonante de todo lo que ha pasado esta primera temporada me parece un poquitín patillero. Pero o sea, no deja de esta ser... Esta sexta temporada. ¿Eh? Sí, o sea, cuando empezó el primer capítulo, pero, el detonante de que haya pasado lo que ha pasado... No deja de ser los Sanfermines. La consecuencia del último capítulo del no, anterior. Pero, no, se empalman lo, totalmente. Lo que quiero decir es que que justo pase eso, después, eso lleva ahí como 2 años o 3 gestándose. Fraguándose, sí. Y que pase justo cuando están ahí, que van a prepararse para no sé qué. Es una serie de ficción. Bueno, a ver, pues, ¿qué quieres que te diga? Agus, los terraplenes tienen estas cosas. Bueno, pues a mí me molesta. Pero es que además, este personaje que hemos dicho que cayó, también la manera en que cayó, llevaba todo el capítulo comportándose como un títere sin cabeza. Era como, a ver, pero chico, ¿qué te pasa? No, o sea, peor, no pareces tú, peor, no pareces peor, tú, no. no pareces tú. Y era peor. Porque se lo querían cargar. Es que pues, te digo una me cosa. Me toca las narices. Te digo una cosa, Agus. Que conviertas un personaje en lo que no es para cargártelo. Es que esto venía de la temporada pasada porque el personaje con el que lo emparejan... Exacto. Es el personaje que jode todo. Y ya lo jodió la temporada pasada. Es y el que vuelta. Mete la gamba. O sea, cuando estos dos personajes están juntos, sabes que va a acabar mal. Pero es que no, claro, no es que sepas que va a acabar mal. Y el otro le acompaña mal. Rollo pero, para enmendar lo del anterior. Correcto. El hecho que sabes que este personaje es un superviviente, que además tiene unas cualidades y unas capacidades que están por encima. Claro. ¿Y dónde vamos? ¿Qué hacemos? No, ¿qué no vamos? Solo, ¿qué no solo, ¿y no solo pero, eso. Tío, pero no qué solo preguntas, eso. ¿Sabes? Sí, sí. En la escena, antes de que venga la horda de zombies, tienen a la izquierda unas escaleras que suben encima de una nave industrial tapadas con 2 colchones y un contenedor. Que es que son 2 metros que solo salta con la patilla el mensajero del diablo, coño. No me jodas. O sea, esto es una cosa que no puede ser. O sea, que dices, ¿dónde tienes...? Sí, sí. Lo que veo es que sí que es verdad que hay escenas muy chulas y la idea principal está muy bien, pero oye, pero si me quieres llevar a este punto... Cúrratelo un poco, no me metas estos. Es que parecen unos de esos. Es que Deus Ex Machina, pero de un tamaño que dices, bueno, no, tío. O sea, tan fácil hubiese sido. O sea, en vez de que pasara eso en el terraplén, lo que digo en la primera escena, que es algo totalmente incidental. Oye, tío, si sabes que hay los otros que están ahí, no, pero, los de la W, te digo, dando por saco, oye, que alguien haga un ruido y que provoque la avalancha y. Haz algo que sea más coherente, pero no que pase porque sí. Y la serie, la sensación que me da es que las cosas pasan porque no, sí. Pero eso, ¿sabes? Pasa, sí. Eso pasa en medio de un plan. Les hace cambiar el plan sobre la marcha, claro. Y hace que las cosas no salgan bien. Pero era una cosa que podía pasar porque simplemente los tenían allí encerrados y no sabían. Pero en qué ese duraría. Momento, de 2 años. ¿Y qué pasa? Si pasa pero en un mes, pero algún día será o dentro del año que viene. Pero es justo cuando están ellos, cuando se dan. Bueno, o sea, bueno. Yo, es que el hecho de esas coincidencias tan así me. Sí, pero esas coincidencias saca. Hacen que tengas 3 capítulos súper vibrantes, súper acelerados. Pero podrías haber. Brutal. Pero podrías haber llegado a los mismos capítulos dando una razón un poco más coherente. Agus, pero la espectacularidad. Busques coherencia cuando estás hablando de una serie de zombies. Los muertos claro. No caminan, no hay zombies. O sea, no busques coherencia. O sea, pero la espectacularidad de la ocasión que. Eso sí, no. Ya te digo, yo o sea, que una cosa merece, yo que sé, compensa yo te digo, la otra, que sido, ¿no? Que han sido capítulos no muy sé. Disfrutables, pero que la sensación que tengo es que. O sea, es que te llevan ahí porque te quieren llevar. Agus, y punto. No son los Sanfermines, es la puta maratón de Nueva York. Ya, pero... Vale, o sea, el San Fermín es, se queda corto. Después de ver Fargo, después de ver otras series que, bueno. Que se le ocurran muchísimo a nivel argumental, ves esta y dices, hostia, pero es una tío, serie de ficción. Hostia, es una serie de ficción y entonces... Y Fargo pues, también, y se le ocurran mucho no, más. No, pero Fargo es una serie de ficción, pero es realista. Aquí no es una serie realista. ¿O te has visto muchos muertos caminar? Bueno, unos cuantos, por Barcelona se ven a menudo. Cada vez se ven más, yo creo que ya están aquí. Esos no están muertos. Estaban de parranda. Au. Esto pasaba en los 3 primeros capítulos. Claro, que vamos no a hablar del monte de los otros 3. Porque claro, no. Da pereza hasta hablar. El capítulo 4, no. El capítulo 4 es un spin-off, es un spin-off interludio. Exacto. Es un interludio de un personaje que aparece en la primera o segunda temporada, no lo recuerdo bien, y que vuelve a aparecer ahora. Y que te viene a explicar por qué es tan quinta. Bueno, te viene a explicar su aprendizaje zen. Exacto. ¿Y porque es un personaje zen? Porque ha llegado a ser lo que es, un correcto. Poco. Porque es un gañán que deja que se venda una pistola. Cosa, con la inercia y el vértigo de los 3 primeros capítulos, puede parecer un capítulo de bajón, pero un a mí frenazo. Me pareció, no, a mí me gustó, me pareció ¿eh? Un capítulo interesante. A mí, sí. A mí me gustó. Lo que pasa es lo que el pasa personaje que, me da un poco por culo. No, capítulo interesante... Que el final del capítulo nos lo imaginábamos todos desde el minuto 3. Pero es, o sea, que además es estamos, de las cosas que te tocan los huevos. Pero es que además estamos otra vez con lo mismo. O sea, topicazo. El llegar al final del capítulo 3, que ves que la situación es como, a ver, puedes haber hecho esto de mil maneras, pero no, tienes que hacer llegarte de espalda pues para aquí que te pase. Pasa lo mismo en el capítulo 4. Claro. ¿Sabes? Decir, pues decir que hay una intervención especial en este capítulo 4, que es de un actor que no es habitual de la serie. No recuerdo el nombre, pero este actor sale también en The Invitation. ¿Os acordáis de cuando relaté el argumento de Invitation, que había un señor que no cuadraba en la reunión de amigos, uh-huh. que era como el invitado por la fuerza? Pues es este actor. Que era simplemente una aclaración. Vale. El que sale en el capítulo 4 con el que sí que ya lleva en la serie largo tiempo. Capítulo 5, yo para mí, diálogos, me aburro otra vez, con un salpico, me aburro mucho. Volvemos un poco al valle, ¿no? Sí, pero vaya, o sea, igual que el 4 es un valle, pero es un valle que para mí tiene cierto aliciente. Sí, porque para mí el 5 es valle aburrido. Están recolocando las cosas. Bueno, valle aburrido. Están explicando los personajes hacia dónde van. Están enterrando a los muertos. Están enterrando. Los que no están. En fin. Y el capítulo 6, sin tener tanta acción. Recolocación de poder. Te coge y te dice qué ha pasado con ciertos personajes que desaparecen en el capítulo 2. Que se habían quedado colgados un poco. Y se habían quedado colgados. Y entonces, para no ir a, digamos, a lo que está pasando el Sklad de Sabo. Este no lo he visto, ¿eh? ¿No has visto el 6? El 6 no lo he visto. Ay. En fin, yo creo que se está tejiendo lo que va a ser el final de temporada antes del parón, que va a deparar. Quedan dos capítulos, ¿no? ¿Ya? Dos, porque acaba a principios de diciembre, creo. Sí. O sea, quedan. Creo que son 8 y 8 siempre lo que hacen. Vale. Entonces, bueno, pues. Está mejorcito que el 5. Tampoco es la espectacularidad de los tres primeros. Lo que pasa es que tiene uno de los personajes carismáticos que quieras que no, le da vidilla. Sí, también lo que ha hablado antes Agus del ERE del capítulo 3, en alguna de las escenas dices, pero tú, Gañán, con lo chulo que eres, con lo que tú sabes, te dejas hacer esta, que dices, bueno, vale, porque sé que la vas a enmendar, que si no... Yeah. Pero también ocurre también con, voy a decirlo, con Daryl. Que es Daryl el que el problema es eso, que Daryl es un poco el protagonista también del capítulo 6, ya sí. Lo vamos a decir. Porque es que la sensación que tengo es que fuerzan mucho las situaciones y te cambian... Vale, que Daryl ha evolucionado de cómo era al principio, pero hostia, hay un momento en el capítulo que dices, tú nunca habrías hecho esto en la temporada 2, por ejemplo. Pero es que además, Daryl puede ser lo que sea, pero es un Dixon. Claro. Entonces, algo de Dixon siempre ha de quedar. Y entonces... bueno, está un poco... Es una cosa también que pasa en el capítulo 6. Ya es que es la bondad personificada. Por, o sea, a eso que, me refiero... ¿Qué tema hablo, no? Ah, sí, también. El tema de la bolsa. Sí, o sea, sí. Qué tela. Y no, no. Para el resultado final. O sea, en fin. A eso vamos, que es que dices, pero ¿por qué? Están a spoiler, Agus, estás con... Estás vendidísimo, pero para que veas nada. Que cuando hablamos intentamos sí, que no se empaque quien no lo ha visto. No he entendido nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que el 5 era tan flojo, desde mi punto de vista, porque faltaban todos los personajes carismáticos. No estaba Michonne, no estaba Daryl, no estaba, ¿sabes? Y dices, ostras, aquí le falta... Faltaban los extraviados y algunos que estaban ocupados, ¿no? Un poco. Y ahora yo creo que a partir del 7 pues ya van a estar todos otra vez más o menos los que quedan reagrupados. Sí, yo creo que el 7 va a ser un poco preparar el 8, que va a ser fuegos artificiales. Y el 8, ¿sí? El 8 va a salir un personaje, ya hablaremos, hay un personaje nuevo, ya actor conocido. En el 6 ya se ha anticipado que viene un buen cabrón de camino. Vale, pero además... Y solo se le han visto los pies. Sí, sí. Bueno, no, tampoco bueno, no sabemos si es él o es un lugarteniente de él. Correcto. Pero sí que, digamos, en este capítulo 6 hay una especie de nueva milicia, por decirlo de alguna forma, que entra en el juego de poderes. El juego de tronos de The Walking Dead. Para no entrar en spoilers, hay actor conocido que va a dar que hablar. Pero sí que se hace una especie de 50 céntimos de la situación ahí, vale, en el vale, 6. Vale. Así que seguimos con las espadas, nunca mejor dicho, hablando de Juego de Tronos en alto con The Walking. Y que claro, que tampoco vamos a ser realistas con el mundo de las series. Nos hubiera gustado que toda la temporada fuera como los tres primeros capítulos, pero eso es imposible. Y lo sabemos. Para eso ya hay otras series como Fargo. Bueno, no sé. En Fargo no hay zombies. En fin, me he quedado sin tiempo para The Rising Watchtower. Solamente hay Watchtower, perdón. Solamente diré que tenía miedito a encontrarme algo como las producciones del señor Uwe Boll con ya. Los videojuegos. Es que a mí me sonaba eso. Lo que hizo con House of the Dead o con Alone in the Dark, con el infame en esa película Christian Slater, pobre hombre. Bueno. En fin, debo decir que está basado en el videojuego de Dead Rising, que es de Capcom, ¿puede ser? Sí. Y bueno, dentro de lo que cabe, tiene cosas salvables. Hablaré de ella... con más profundidad la semana que viene, porque esta no da tiempo, y quiero contar algunas cosillas que me han parecido curiosas dentro de una película de zombies. Bueno, pues ya que estamos al final del programa, recomendar a la gente lo de siempre. Si os ha gustado el programa... Que quedan dos minutos, minutos, si quieres meter algo en dos minutos. Bueno, pero así ya lo digo con más tiempo, como siempre. Has de darle, es que estaba mirando aquí, has de darle entrada también al tema musical. Sí, o sea, nos tenemos que marchar. Eso, va, o sea, que es que yo no me quiero ir nunca. Por un, día que podemos hacerlo. El problema es que yo no me quiero ir nunca. Por un día que puedo hacer la despida como Dios manda. Pues eso, recordar que sin audiencia lo hacemos porque nos gusta el programa y lo que nos gusta es llegar al máximo de gente. O sea que si podéis echarnos un cable y os ha gustado el programa, darle al me gusta en el Facebook, darle al me gusta en el ebooks o en el iTunes. Daros gustillo a vosotras mismas de vez en cuando. Suscribiros al Twitter, todas esas cosas que nadie hace porque... Pues por eso insisto. Esta parte yo creo que nadie la escucha. Pues es la pone la mente que... en blanco hasta que dices Valar Morghulis motherfuckers. O sea, bueno, pues, es lo que hay. Pues eso, que os acordéis pues que eso nos ayuda a crecer, a que nos a llegar a más gente y pues bueno, pues a hacer sin audiencia un poquito más grande. Y ya está. Y nos vamos con Al Wilson y otro de esos temazos que tiene el soundtrack de La French, porque aparte de ser una buena peli, está bien aderezada con momentos sonoros que la flipas. The Snake. Y con eso ya nos marchamos. Valar Morghulis motherfuckers. Alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman, take me in, yes, for heaven's sake. Come on in. Take